Como les anticipé, estamos en comunicación telefónica con Angie Rossi, que es sobrina nieta de Miguel Sánchez, en homenaje a quien se hace la carrera de Miguel el próximo 16 de marzo. ¿Qué tal, Angie? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por atenderme. No, por favor. Bueno, te escucho muy bajito. Ahora, ¿sí? Ah, a ver, me acerco un poco más. Ya está subiendo. Ahora sí. El retorno el operador. Genial. Bien, ¿nos podés comentar de qué se trata esta carrera y quién era Miguel? Bien. Bueno, yo soy sobrina nieta por parte materna de Miguel. Miguel fue el hermano menor de 10 hermanos de una familia tucumana allá en Bellavista. Y la carrera de Miguel surge en homenaje a él a partir del 2000 en Italia, Roma, por un periodista, Valerio Piccioni, quien se interesó mucho por su historia. Miguel lo desaparecen el 8 de enero de 1978 tras venir de una carrera que es la San Silvestre de Brasil, que es una carrera muy reconocida en la época e incluso ahora, y él viene de esa carrera, va a correr a otra en Uruguay, vuelve a la casa de Berazategui, donde mi familia vive actualmente, y él vivía con varios de sus hermanos, y lo secuestran. Uh-huh. Y a partir de, bueno, a los 20 años de su desaparición, también gracias a dos periodistas, Ariel Sher y Víctor Pochat, que sabían que había un atleta desaparecido, pero bueno, no sabían tanta información, que pudieron contactarse con mi familia, y ellos hicieron una nota ahí en el 98, en el diario Clarín, comentando, bueno, la historia de Miguel, y una foto muy reconocida de él que le está corriendo con una pechera con el número 422, y con una poesía que él escribe, que también la publica en Brasil cuando corre ahí dedicado a los atletas, que se llama Para vos, atleta. Uh-huh. Entonces, porque, perdón, Ángel era poeta también. Él también era poeta. Claro. Sí. Miguel empezó jugando al fútbol en gimnasia. Uh-huh. Antes de correr. Como ahí se dio cuenta que, como es lo que me cuentan, ¿no? Es lo que sé, sí, de sí. Que él era muy rápido corriendo, entonces después tuvo que dejar de jugar en gimnasia para trabajar en el Banco Provincia, y ahí vuelve a entrenar. Entonces empieza a entrenar desde el Banco Provincia y con su entrenador Osvaldo Suárez. Uh-huh. Y fue como a varios clubes, entre ellos fue también Independiente. Pero su entrenador oficial fue Osvaldo Suárez, quien ha sido ganador de la carrera San Silvestre de Brasil. Sí, creo que la corrió dos veces, ¿no? O tres. Sí, Miguel la corrió dos veces. Dos veces. La particularidad de esta carrera es que se despide el año y se lo recibe. Es una carrera a la noche. Uh-huh. Entonces la corrió desde el 76-77 y el 77-78. A esa carrera. Uh-huh. que se corre el 31 de diciembre. Digamos que el periodista italiano Valerio uh-huh. Piccioni escribió un libro, ¿no? La Corsa de Miguel, que es la carrera de Miguel. Sí, exactamente. Y se corrió esta carrera primero en Roma, creo en el año 2000, y después al año siguiente se corrió aquí en Buenos Aires y después también en otras ciudades, ¿no? Como claro. En Tucumán, en Chubut y Río Negro, ¿no? Sí, desde a partir del 2001 se empieza a realizar acá, y la primera carrera se salió desde el CENAR, que incluso ahora la calle donde que es el CENAR, es el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, se llama ahora Miguel Sánchez, y ahora las carreras hace bastante años se salen desde ahí, desde el nombre de, con su calle. Claro. Pero sí, a partir del 2001 las carreras se empiezan a multiplicar por todo el país y se crea una asociación de las carreras de Miguel, donde también se organizan la carrera para que, bueno, sea con los en el lema de Memoria, Libertad y Justicia, que sea una carrera gratuita, que también su recorrido tenga una vinculación, no sé si desde un hecho de desaparición, pero sí con derechos humanos también, como que el recorrido también tenga una vinculación en cuanto a la memoria y la verdad de la justicia, en cuanto a Miguel también. Así que, por ejemplo, ahora, en marzo, bueno, este fin de semana se va a hacer este domingo en Capital, pero también el próximo se va a hacer en Quilmes, el domingo 23, y también el 30, si no me equivoco, en Bariloche. Qué bien. Como... No sé si ya lo comentamos, pero recordemos que Miguel... Cuando lo secuestran, cuando lo desaparecen, tenía 25 años. Sí, era muy joven. Claro. Y que la carrera, estuve viendo que tiene tres distancias, 3 kilómetros que le llaman participativos y 8 competitivos. Sí. Y tiene 4 categorías, la general... Después, para personas ciegas, para personas con movilidad disminuida y personas con otras discapacidades. O sea, es realmente es muy muy convocante, ¿no es cierto? Ahora, sí. Angie, parece que el gobierno de la ciudad no le ha dado, ¿no?, la difusión adecuada. Sí, particularmente la carrera de Capital hace varios años que nada, no se le da el carácter que tiene la carrera y la importancia. En este caso, este año solo se llenó 2.000 inscriptos y se cerró el formulario de inscripción a la carrera. Y nada, hacemos un llamado también a que las personas de todas formas vayan a participar, que no importa la inscripción, sino como, bueno, la calidad de por qué vamos a correr, en fin. Uh-huh. Pero sí, cada año, cada vez, la difusión, tanto también, nada, lo que tiene esta carrera en sí es muy muy distinta a las demás. Yo en este caso no corro, pero bueno, hay una trayectoria de la carrera de Miguel que es muy distinta porque, bueno, el lema es corremos para no olvidar, se corre por los 30.400, no es solo una carrera competitiva, sino que habla mucho desde la solidaridad, de la memoria en el deporte, y todos los años, bueno, el gobierno de la ciudad trata de, tanto desde financiar, pero bueno, deslegitimar todo eso y que sea solo una carrera más. Entonces, uh-huh, cada año es mucho más difícil darle todo ese impronto de memoria, verdad y justicia, que por ahí en otras carreras sí la tiene, ¿no? Como un carácter de militancia, y más en estos contextos que es muy importante hablar de memoria, verdad y justicia, incluso en el deporte. Uh-huh. Es importante en todos los ámbitos, pero bueno, con esta particularidad. Así es. Y hay mucha participación, ¿no? Sí. Por ejemplo, en enero de este año, en Roma, que se sigue haciendo, corrieron más de 9.000 participantes. Claro. Entonces, si hay una gran difusión, las personas van a correr. Hace 20... Esta carrera se hace desde el 2001, estamos en 2025, tiene muchos años en que esta carrera es conocida, se hace como un encuentro ya de participaciones que se realizan. Uh-huh. Pero bueno, está faltando mucho la difusión y las claro, ganas también de realizarla. Y digamos que el Día de la Memoria se estableció por ley, por la ley 26.990. Que establece sí, que este día es el día de la memoria en el deporte, ¿no? Y sí, memoria, verdad y justicia. Enero, sí. ¿Eh? Así es. Vamos a comentar que un miembro aquí de los participantes, discapacitado, corre con la remera de la retaguardia. que es Martín Sharpless, que sí, también corrió en Roma. Sí. Así que, bueno, vamos a estar participando la radio La Retaguardia. Bueno, qué bueno. Así es. ¿Algún otro comentario querés agregar, Angie? Sí, también invitarlos a la carrera y también, como bueno, desde mi lugar, hace un tiempo creamos el archivo Miguel Sánchez. Ajá. Hay un Instagram que se llama así, Archivo Miguel Sánchez, donde publicamos las carreras de Miguel, pero también nos tomamos el trabajo de poder desarchivar como el archivo que creó mi tía Elvira, su hermana, uh-huh, donde tenía hace 40 años sus fotos, sus poemas, toda su recopilación de historia y mismo la trayectoria de Miguel como atleta. Y bueno, y de a poco vamos mostrando como sus fotos, sus publicaciones. Incluso realizamos una que es Sueños de un Campeón, que es un diario agenda que escribió Miguel, que es una de las agendas que quedaron, que no secuestraron los milicos cuando se lo llevaron, en la que Miguel, es un diario de él que lo lees, que él cuenta un poco esta carrera, la San Silvestre, que es una de las últimas que corrió, uh-huh, y bueno, cuenta la experiencia de él como atleta y lo que se acuerda y lo que va pensando mientras corre. Entonces es un antecedente muy lindo que uh-huh tiene, y bueno, nos tomamos el trabajo, yo y un compañero, Federico, de poder transcribir, y bueno, con permiso también de mi familia, transcribir toda su agenda, y la publicamos, lo diseñamos y lo publicamos. Ah, y ahora no quedaron tantos ejemplares, pero hicimos una conexión con la Editorial de Derechos Humanos, MGU, que tiene una descarga gratuita para leerlo a Miguel. Así que bueno, eso es una data importante, como para poner Sueños de un Campeón, Miguel Sánchez, está la publicación para descargarla. ¿Y cuál sería el lugar entonces para encontrarlo? Yo creo que si buscamos Sueños de un Campeón, Miguel Sánchez aparece para descargarla directamente y se conecta con Derechos Humanos de la provincia. Perfecto, perfecto. Y esta carrera que se corre el 16, ¿a qué hora comienza y en qué lugar? Bien, al frente es en Crisolo Larralde, Miguel Sánchez, el lugar. Y la carrera arranca a las 8. A las 8 de la mañana. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, Angie, no sé si querés agregar algo más. No, bueno, no. Verlos en la plaza también, sí, el 24 y en las carreras. Exacto, exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Angie, por la comunicación, y le daremos difusión a este tema. Bueno, y gracias a ustedes también. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Saludos. Hemos conversado con Angie Rossi, que es sobrina nieta de Miguel Sánchez, el atleta, futbolista, atleta, desaparecido por la dictadura militar civil eclesiástica en el año 78.